capítulo 5 del libro de Primera de Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 5 del libro de Primera de Pedro. Verso número 8 y 9. Verso número 8 y 9. Capítulo 5, verso número 8 y 9. Capítulo 5, versos 8 y 9 del libro de Primera de Pedro. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El tema del mensaje será velar. Dale la mano que está a tu lado y dile velar. Ya por el que está atrás también y dile velar. Padre, mientras este tema se da a sus manos, y repite el tema del mensaje de esta noche, tenga tu oración en el día de hoy. Oh Dios eterno, este mensaje que hemos de comenzar a predicar en esta noche es un mensaje especial, para abrir el entendimiento del pueblo, de la juventud, de los matrimonios, de tus siervos, de los hogares, del inconverso, de cada persona aquí congregada en esta hora. Yo te pido, Dios mío, que tú uses esta palabra para abrir nuestro entendimiento, para darnos sabiduría, discernimiento, para pelear contra las fuerzas del mar. Oh Espíritu de Dios, sacude este lugar con tu presencia, mientras tu palabra es predicada, quebrante yugo, rompo cadenas, proclamo libertad para el cautivo, aleluya, rompo ataduras en esta hora, proclamo libertad para los endemoniados, el dolor que tiene endemoniado es liberado en esta noche, el dolor que toda persona que está cautiva por los poderes de las tinieblas, sus cadenas se rompan en esta noche, proclamo sanidad para el enfermo, proclamo salvación para el perdido, mira aquel que no te conoce que está aquí, sálvalo en esta noche, mira el descarriado y la descarriada que está aquí, que vengan corriendo a tu altar a reconciliarse contigo en esta noche, Padre mío, en esta hora predicaré tu palabra y la haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, hermano. Siempre acordándose que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar a su hijo de esta noche. Ahora, si el banco le apaga el fuego, ¿cómo se detiene que no queremos a nadie apagado aquí en el día de hoy? Esta es noche de fiesta, noche de bendición. El noche de unción, alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Amados hermanos, yo les anuncié que para este día estamos hablando sobre el habla, así que por favor, cada vez que lo mencione, no nos grite de más que el Señor lo que pregunta. Repréndale usted cuántos adoros a Dios en el día de hoy, que Dios le dio poder y autoridad a usted para hacer. Y aunque sí sabía que era de esa cosa que íbamos a hablar en esta noche, todavía estaba dando vuelta en mi mente hacia dónde íbamos a inspirar el mensaje en esta noche. Ayer llegamos a nuestro hogar y me acosté cerca de las 2 de la madrugada, y a las 5 de la mañana yo estaba en la rodilla orando a Dios. Y levantados en ayuno ante la presencia del Señor que le hiciste de él. Y desde que me levanté por la mañana, mi mente fue llenada con una sola palabra: orar. Y durante el día, esa palabra ahí, volar. Y ya, desde de ahí abajo le dije al Señor: Señor, este es el tema de esta vez. Y el Señor me dijo: este es el tema de esta vez. Porque si el pueblo oraba, habría muchas cosas que nunca ocurrirían. El Señor me dijo: muchas de las cosas que ocurren, ocurren por descuido. Por descuido. Mi palabra es clara. Mi palabra dice: sé sobrio y verás. Porque vuestro adversario, el diablo, un adversario es un enemigo. Es una persona que está en contra suya. Es alguien que no se lleva con usted. El adversario, siendo enemigo, al no llevarse con usted, está dispuesto a hacer cualquier cosa para destruirlo. El adversario está velando. La más mínima oportunidad que se le presente para hacerle algo al enemigo. Yo creo que podría utilizar como una ilustración para describir esto. Una pelea de boxeo, donde hay dos personas montadas, preparadas en un ring, donde cada uno en este momento se convierte en un adversario del otro. Y donde cada cual está velando y buscando que el contrario deje una puerta abierta por donde poderle meter el puño, pero que no quiere acabar la pelea. Pero yo quiero que usted entienda que ese es el diablo, un adversario buscando una puerta abierta, un adversario buscando un momento adecuado, un adversario buscando una posición en la cual pueda colocarse para entrar de lleno en el momento preciso, en la primera oportunidad que se le brinde. Por eso hemos dicho en muchísimas ocasiones: con el diablo no se juega. Hay quien dice: el que juega con fuego se quema, el que juega con el diablo se pierde. Sacar a la senda, va. Con el diablo no se juega. Él está buscando la más mínima oportunidad para destruir. Cristo describió bien a Satanás cuando en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, verso número 10, dijo que venía a robar, a matar y a destruir. Él está buscando oportunidades. Nuestro adversario está dispuesto a cualquier cosa para destruir. Nuestro adversario está dispuesto a calumniar. Está dispuesto a calumniar. Eso fue lo que hizo con Job. Cuando Job era fiel a Dios, lanzó una calumnia diciendo que Job le servía a Dios de balde, porque le servía el brazo y los mejores materiales que recibía de parte de Dios. Y entonces le dijo a Dios: extiende tu mano y toca todo lo que tiene, verás que te maldice en tu propia presencia, en tu rostro. Nuestro adversario coloca enfermedades. Nuestro adversario saca la palabra de Dios de nuestro corazón si se lo es permitido. Nuestro adversario arruina el alma y el cuerpo. Nuestro adversario miente. Nuestro adversario hace preso a los hombres. El hombre no entiende que el mayor enemigo que tiene sobre esta tierra es Satanás. El mayor enemigo del hombre es el diablo. El mayor enemigo del hombre sobre esta tierra es el diablo. Satanás se levantó en el huerto del Edén para destruir. Su único propósito es destruir. Por eso hay un clarito que a mí me gusta a mí. ese poquito que dice, si el diablo toca tu corazón y te dice, déjame entrar. Si el diablo toca tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, no, no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile, no, no, no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Porque la mejor forma de enfrentar al diablo es cerrándole la puerta cuando él toca el corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Con el diablo no se juega, el diablo no se le oye, con el diablo no se discute. Sencillamente cuando toca, hay que cerrarle la puerta en la cara, si que está abierta. Y si está cerrada, no se le puede abrir. Alabado sea Dios en esta hora. Es un enemigo acérrimo de la raza humana. Y es enemigo de todo aquel que sirva y busque a Dios, de todo aquel que ande en comunión con Dios. Hay una palabra en este versículo que me llama la atención. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Dice, el Señor me dijo, yo quiero que tú le hagas hincapié esa palabra. Anda alrededor, buscando a quien de veras. Vuestro adversario el diablo anda alrededor. Puede ser que usted se sienta tranquilo, sin embargo, él anda alrededor. Él está buscando una forma, él está calladito, como el animal cuando quiere tomar su presa. Porque el león no ríe cuando está buscando la presa, el león ríe ya después que cuando se va a avanzar encima, que se le tira encima, tira gruñido. Pero mientras todavía no está seguro de que la presa está al alcance de él, el león va agazapadito, calladito, sin hacer muchos ruidos. Si usted quiere saber cómo anda el león, mire el gato cuando el gato va a coger un ratón. Mírelo. Se mueve sigilosamente ahí, con calma. Y usted lo ve, hay veces que llegan gatos que se bajan así, van así, y yo digo, se van detrás de ellos. Y a veces hasta me tengo a mirarlo, y el presunto ahí, y se mueve con una calma, no tiene prisa. Hay gente que cree que el diablo tiene prisa, el diablo no tiene prisa. No tiene prisa, él está dispuesto a tomarse su tiempo después que él saque un propósito. Y ahí alrededor, eso fue lo que Adán y Eva no sabían, que Dios los colocó a ellos en el huerto del Edén. Que les dio una bendición gigante en el huerto del Edén, que les puso a gobernar en medio del huerto, aleluya. Pero sin embargo, Adán y Eva no sabían que allá en el huerto el diablo estaba y andaba alrededor. Y Adán y Eva caminando para arriba y para abajo en el huerto, y el diablo andando alrededor. Y Adán iba comiendo de los árboles del huerto y de las frutas que había en el huerto, y el diablo andando alrededor, y el diablo mirando, y mirando al hombre, y mirando a la mujer, y pasándole los dos y buscando con cuál de los dos podría tener una conversación, con cuál de los dos se me hará más fácil. Aleluya, óigame hermano, y parece que quien se acercaba más aquel árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, era la mujer y no el hombre. Y cuando aquella mujer se acercó a aquel árbol, ella no sabía que allí estaba el diablo andando alrededor. Y mientras ella lo miraba al árbol, allí estaba el diablo andando alrededor. En aquella serpiente que la miraba, que miraba cómo ella miraba el árbol, que miraba cómo ella miraba la fruta del árbol, que quién sabe cuántos pensamientos había, hasta que el diablo vio que aquel corazón de aquella mujer estaba preparado para sostener una conversación con él. Entabló una conversación y el resto, ya lo conocemos, aquella mujer cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aquella mujer no sabía que en medio del huerto del Edén, el diablo andaba alrededor. Fue exactamente lo mismo que pasó con Lot. Que cuando Abraham le dio a escoger entre la montaña y el valle, miró aquella montaña estéril y miró aquel valle que producía la abundancia y escogió. salió al valle. Pero lo que no sabía Lot era que en el valle el diablo andaba alrededor. Y la Biblia dice que Lot puso sus tiendas hasta Sodoma. Puso sus tiendas hasta Sodoma. Y lo menos que se imaginaba Lot era que en Sodoma no era que el diablo andaba alrededor, era que el diablo era el dueño de aquella ciudad, que bendito Dios en esta hora. Era una ciudad corrompida, era una ciudad donde sus hijas se iban a corromper, era una ciudad donde su mujer se iba a corromper, era una ciudad, aleluya, donde el pecado de aquella ciudad le haría sufrir y le haría llorar, porque la Biblia dice, aleluya, en el Nuevo Testamento, que Lot llorara por el pecado de aquella ciudad, oh amados hermanos, por el culpable de aquello fue Lot, porque no miró con ojos espirituales, y cuando le dieron a escoger, escogió la llanura para llegar hasta Sodoma, y no entender que al hacerlo se estaba metiendo en camisa de teatro y de oro, porque en la llanura y en Sodoma el diablo andaba alrededor, alabado sea Dios en esta hora. Sarraca lama shenda tira sohama. Oh, gloria a Dios. Decimos en esta noche que Lot no sabía que en aquel lugar el diablo andaba alrededor. Y lamentablemente, al colocar sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra, estaba entrando en terreno satánico. Fue lo mismo que le pasó a Saúl, el hombre escogido por Dios para ser el primer rey sobre la nación de Israel. Un hombre al cual Dios le dio unas promesas gigantes, que Dios le prometió que si le era fiel, no faltaría de sus hijos, de su simiente, quien se sentase en aquel trono. Pero lamentablemente Saúl no entendió que en medio de las promesas que Dios le había dado, desde el mismo momento que se sentó en aquel trono para dirigir a Israel de Dios, a la nación escogida por Dios, al pueblo que Dios había preparado para él, a la descendencia de Abraham, al pueblo traído por Moisés, a la Canaán prometida, que se había sentado a dirigir la nación a la que Dios amaba y que el diablo andaba alrededor. Charraca la macenda, que la ceja talla lima, sálaba. Que aunque era Dios el que la había puesto allí, que aunque era Dios el que la había llamado para ser rey, que era Dios el que la había prometido, la gente que se confunde, no se confunda. Hay gente que a veces dice no, porque Dios prometió, Dios lo tiene que cumplir, pero no entienden que toda promesa que Dios hace exige también un comportamiento de aquel que la recibe. Y que Dios le prometió a aquel hombre que sí, que de su simiente se sentarían en el trono, que siempre habría alguien. Oh, pero aquella promesa tenía sus condiciones. Aquellas condiciones eran: tú tienes que servirme a mí, tú tienes que obedecer a mi palabra, tú tienes que guiar a este pueblo por el camino correcto. Pero Saúl comenzó a andar como le daba la gana. Saúl comenzó a tomar decisiones como a él le daba la gana. Llegó un momento en que Saúl se convirtió en su propio jefe, y ya el Espíritu de Dios no le dirigía, y ya no tenía la guianza del Espíritu Santo, y el diablo dando la vuelta a Saúl alrededor, y Saúl cometiendo equivocaciones, y Saúl apartándose de la voluntad de Dios, y el diablo caminándole alrededor, y Saúl haciendo como le daba la gana, y el diablo caminando alrededor. Y Dios dijo: vete y mata a toda esta ciudad, y mata a sus hombres, y mata a sus mujeres, y mata a sus niños, y mata a los animales, no quiero nada de esa ciudad. Y el diablo caminándole alrededor. Y cuando salió a la guerra contra aquella ciudad, que comenzó a ganar la batalla, el diablo que estaba caminando alrededor le comenzó a hablar: pero mire, los animales más cuerdos míos mate, los cuerdos no, mata a los flacos, porque no se trajo que los animales, mató animales, mató los flacos, mató lo que él veía que no servía, pero los gorditos, escuché una voz que le dijo: los gordos no, Ella sabía que era el diablo que estaba alrededor. Porque hay gente que dice, pero eso es tan sencillo, no matar una vaca. No es tan sencillo cuando es una desobediencia. Porque el asunto no era matar la vaca o matar la oveja. El asunto era que Dios había dicho que había que matarla, se la va a los hijos de esta hora. Y aunque para usted una vaca sea algo sencillo, lo que hace que no sea sencillo es que Dios dio una orden. Y cuando Dios da la orden, a Dios hay que obedecerlo. Alabado sea Dios en esta hora. Y hay que obedecerlo en las cosas sencillas también. Hasta la máquina, siendo aquí, ¿verdad? La gente no entiende que el diablo camina alrededor de ellos cuando el oso no es nada. ¿Ah? Y como son cosas insignificantes para ellos, y cosas sencillitas para ellos, eso no es nada, dice el diablo, ellos dicen, eso no es nada. Y el diablo riéndose, el diablo anda alrededor, dice la Biblia, anda alrededor buscando que usted se aparte de la palabra de Dios, anda alrededor buscando la forma de cautivar su vida espiritual. Y fue tanto lo que el diablo logró controlar a Saúl que lo llevó hasta donde una divina. Porque cuando Dios no le quiso hablar por Urim y por Tumim, en vez de postrarse a gritar y a llorar su pecado, prefirió correr donde una hija del diablo para que le dijera a la hija del diablo lo que Dios no le quiso decir. Y cayó engañado y murió humillado, sea bendito el Señor para siempre, porque se cumplió en él la palabra. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, y al diablo no se le fue a abrir una puerta. Saúl se le abrió, el diablo se metió y lo destruyó y lo quitó del trono. Aleluya, amasando aquí, y Dios se molestó con Saúl y cambió el reinado, se lo traspasó a David y dijo, no se sentará ninguno de la simiente de Saúl, se sentará en este trono. Cambió lo que había dicho, porque no fue fiel a quien él se lo había prometido. Ya bendito Dios en el día de hoy. Y es terrible, amados hermanos, contemplar cómo es que el diablo está destruyendo en este siglo XX. Cómo es que el diablo está rompiendo y está deshaciendo, comenzando con los que están en la calle que no conocen a Dios. Y está terminando con nosotros que estamos aquí metidos en este templo de esta noche gritando aleluya y gloria a Dios. Hombres que en la calle dicen yo no creo en el diablo y están controlados por él. Y dicen yo nunca he visto al diablo, ¿cómo lo vas a ver si está metido dentro de ti? Sí. Lo vas a sacarlo para afuera para que lo puedas ver, sea bendito Dios en el día de hoy. Alabe a Dios si puede en esta noche. ¡Alabe! Cautivados por la droga, cautivados por el homosexualismo, cautivados por el alcoholismo, convertidos en un guiñapo del diablo, mujeres que tienen que vender su cuerpo dentro de la prostitución, y otras que no son prostitutas, pero que sin embargo, aleluya, han conocido 3, 4, 5 hombres en su vida y su moral la tienen por el piso y nadie les reconoce en la comunidad seriedad como mujer, porque dicen que esa que va y se acuesta con cualquiera. Y cuando eso ocurre cuando el diablo camina alrededor, cuando el diablo toma las pasiones de una mujer y se las descontrola, llevándole a pecar y a arrastrarse, que es lo que el diablo quiere, arrastrar al hombre, arrastrar a la mujer, arrastrarlo en el pecado, porque el diablo sabe que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Alabamos a Dios en esta hora. Y a la máquina senda, los atalla, leca, charamazó. Anda alrededor. Anda alrededor. Hoy en día están pasando cosas terribles. Yo quisiera entrar en esta noche y hablar de ustedes sobre nuestros hijos. ¿Cómo el diablo anda alrededor de la niñez? ¿Cómo el diablo está sembrando en el corazón de niños cosas que un niño a cierta edad no debe de saber? Una hermana hablaba conmigo y me hablaba porque tiene un niño de 6 años de edad. Y encontró ese niño que ella lo está llevando a la iglesia, con una niña de 5 años, haciendo actos perfectos. Y ella la vio con sus propios ojos. Y ella me dice, hermana Torres, yo la llevo a la iglesia. Es mi pequeña todavía. ¿De dónde aprendió esto? ¿Quién se lo enseñó? Si nosotros no le hemos enseñado esto, ¿quién? Oye, aquella pregunta a mí me puso a pensar, ¿quién? Comencé a hablar con ella. Hermana, pero el televisor. No, hermana, yo no creo en este asunto del televisor y no sé lo que es. Hermana, en la escuela, hermano, apenas ha comenzado, en la escuela terminó un kindergarten. Hermana, algún lugar donde usted lo ve. No, hermano, pero es que le digo que no hay razón, no hay motivo. Mi hijo siempre está conmigo en mi casa. Entonces llegué a una conclusión. Hay alguien que es la fuente de maldad y la fuente de todo engaño. Hay alguien que en ocasiones no necesita que usted, que alguien enseñe algo, porque él le puede enseñar por sí mismo. Y comenzó a traer a mi mente experiencias que ya personas adultas me han contado de su niñez, y algunas experiencias personales de mi niñez. Antes de que yo tuviera 9 años, yo he dicho en multitud de ocasiones que desde la edad de 9 años me convertí en un alcohólico, y a la edad de 15 años soy un adicto a la droga, pero comencé a ingerir bebidas alcohólicas desde antes de la edad de 9 años, me escondía para hacerlo. Pero amados hermanos, cuando yo era un niño de 5 o 6 años de edad, en mi casa se aparecían demonios. Demonios que mi padre los veía, demonios que mi madre los veía, pero yo los veía. Y comencé a traer a mi memoria cosas que estaban escondidas en mi subconsciente. Cuando había ocasiones, cuando yo siendo niño, comenzaba a ver hombres negros que se me metían en el cuarto y comenzaba a gritar. Y mi madre venía y mi papá corriendo a aquel cuarto. Y me decían, ¿qué te pasa? Y yo le gritaba, míralos ahí, míralos ahí. Y mi papá decía, no, pero es que aquí no hay nada. Y él no veía nada, y yo sí. Y en una ocasión vi que los demonios se metieron debajo de la cama. Ahora yo sé que eran demonios aquel día, que en aquel tiempo no. Y comencé a gritar. Y le digo, mi papá, están debajo de la cama. Y mi papá levantó la sábana y miró. Y decía, aquí no hay nada. Y me hace bajarme de la cama. Ven tú mismo y mira que aquí no hay nada. Y cuando yo me bajo y miro, hermano, comienza esta gritería en mi casa, yo los veía. Y yo decía, están ahí. Y los veía caras feísimas que se reían. Y mi papá volvía a mirar y me decía, no, aquí no hay nada. Sacaron a Macenda, aquí iba a jalar a talla, símala. Una hermana de la cual fui pastor, que me daba unos problemas terribles en la iglesia, tremendo, estuve batallando con ella como 2 años. Y un día molesto salí a la casa de ella y me senté en la sala. Y le digo, llevo como 2 años fregando con ti. Y eso es problema y problema y problema. Y le dije, estoy cansado ya. O tú me dices lo que te pasa, para ver si te puedo ayudar, o si no, búscate otra iglesia. Y comenzó a llorar. Me dice, hermano, dale de otra iglesia, no, por favor. Pues háblame, ¿qué te pasa? Y entonces comenzó a hablar y me reveló que desde la edad de 8 años, un demonio se le apareció en el cuarto. Que aquel demonio primero venía y se paraba frente a la cama de ella, y que ella gritaba y llamaba a los padres. Cuando los padres venían a la casa no encontraban nada. Y decían, no hay nada en este cuarto, no hay nada, son cosas tuyas, le decían. Y ella lo veía ahí. Y que llegó el momento que fue tanto lo que ella gritó, que ya los papás no venían. Y que ella, escuche esto, ella se acostumbró a ver al demonio. Y que ya ha llegado el momento que cuando el demonio entraba, ella ni se molestaba ya por gritar. Y que llegó el momento que el demonio se acostó con ella en la cama. Y a la edad de 10 años, ella estaba perdiendo su virginidad. Y a la edad de 11 años, ella estaba practicando el lesbianismo. Y a la edad de 12 años, estaba acostando con un hombre mucho más mayor que ella. una vida sucia, una vida terrible. ¿Cuándo comenzó aquella vida sucia? Comenzó a la edad de 8 años, cuando un demonio se aparecía en su cuarto, aleluya, y nadie le creía cuando ella gritaba. ¿Cuántos padres hay aquí escuchándome en esta noche que a sus hijos le pasa lo mismo? Que sus hijos gritan por la noche y ellos llegan al cuarto y dicen: aquí no hay nada. Que sus hijos gritan y son atormentados durante la noche. Hijos inquietos, hijos incontrolables, hijos que nadie los puede controlar, hijos rebeldes, a veces de 5 años ya son rebeldes, no hay quien les gobierne, no hay quien les mande, alabado sea Dios. Y hay padres que no tienen el discernimiento espiritual. Y a veces sin discernimiento espiritual un hijo comienza a llorar y a gritar y a decirte de cosas. Y cogen y le entran a palo y a leña y a cantazo y a puetazo. Cállate y cállate y pa, y pa, y cállate. Y el niño gritando, pero qué culpa tiene el niño de estar viendo algo, usted lo ve. Y el diablo riéndose y sembrando raíces de amargura en el corazón de ese niño. Y sembrando raíces de amargura en el corazón de esa criatura, que cuando tenga madre Dios. Porque qué mucha mujer hay, aleluya, que le gusta andar con ropa más arriba de la rodilla. Que cuando se sientan y doblan la pierna, se le ve lo que no se le tiene que ver. Yo entré a una iglesia que iba a predicar, oh, amados hermanos, y me senté en la parte de atrás y vino aquella hermana con aquella Biblia, con aquella falda corta, se sentó en el mismo banco que yo estaba, dobló aquella pierna sin ningún tipo de disimulo y yo me tuve que levantar del banco y salirme de allí. Alábelo si quiere, ahora que tiene que alabar. Mujeres con una Biblia en la mano y traje trampa a la gente. Fui a otra iglesia a predicar y iban a presentar a un niño, y la que vino a presentar el niño tenía un traje que se le veía todo, transparente, completo. Y en esa condición presentó el niño en el altar. ¿Ah? ¿Qué pasó? Escotes pronunciados. Mujeres que les gusta que las miren. Que les gusta que el hombre las mire y las desee. Que se gozan en tener detrás de ella la mirada de los hombres. La mujer sabe cuando llama la atención. Sharraka Mashenda, aquí, a menos que esté ciega, a menos que esté mala de la cabeza, a menos que sea normal, a menos que no se dé cuenta de lo que hace, la mujer sabe cuando llama la atención. La mujer sabe cuando está mostrando lo que no tiene que mostrar. La mujer sabe cuando está enseñando lo que no tiene que enseñar. Alabado sea Dios en esta hora. Asharraka manse que vacío va a pasar. Y hay mujeres dentro de la iglesia que se han convertido en tentación para los hombres. Y tenemos que hablar de esto porque lo que está sacudiendo nuestro país y lo que está sacudiendo la opinión mundial es el famoso pecado del adulterio. Es el famoso pecado de la pasión sexual. Es el famoso pecado que viene desde las edades bíblicas de hombres que colocados en las manos de Dios, como David, caen en la tentación porque el diablo andaba alrededor. De hombres como Sansón, que con la fuerza del Espíritu en él, que pudo arrancar puertas, que pudo matar filisteos, que pudo tomar una puerta y arrancarlas y llevárselas al monte, cayó rendido a los pies de una mujer adúltera y fornicaria. Sea bendito Dios en el día de hoy. ¡Levanta la mano y alaba! ¡Ay! ¡Oh! ¡Sharraka Mamansera! ¡Es el diablo que anda alrededor buscando a quien devorar! Y hay que hablarle a esas mujeres que tienen Biblia y que dicen que son cristianas, que la Biblia dice que hay que vestir decentemente y con orden. Pero es que el primero que tiene que velar a su esposa es el marido. cuando mi esposa saldrá de mi casa con algo que yo considere que falta la santidad de Dios. Primero que ella no sale porque ella es una mujer santa, pero que si tratase, le aseguro que no sale. Pero hay hombres que en el mundo les gustaba exhibir a su mujer. Mire, esto es un demonio, esto es una malicia. Hay hombres que en el mundo permitían que sus mujeres vistiesen de una forma desordenada porque les gustaba, se gozaban en que otra persona cuando viera a su esposa dijera, ¿qué clase de mujer tiene ese hombre? Alábalo si puede. Yo no vine aquí, yo vine aquí a dar lo que Dios me da. Sea bendito Dios que está ahora. Oh, se le ama. Y la mujer allá con unos pantalones apretados, cortos, una falda corta y con un escote pronunciado y la espalda por fuera, agarrada con el brazo puesto en la mano de él, y él caminando con ella, y ella contorpeándose y moviendo las caderas para todos lados, y él esponjado, bien orgulloso, qué mujer tengo. ¡Ah! ¡Qué mujer tengo! Y la gente mirándole a la mujer, y él, ¡ah, es mía, es lo que tengo, es mío! Y el orgulloso esponjado, y a veces están en la iglesia y todavía esa malicia no se ha ido, y la mujer viste como le da la gana, y el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, anda alrededor buscando a quien devorar, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Oh! ¡Habla! ¡Habla y no te calles! ¡Habla! ¡Y sata! ¡Oh, gloria! No se puede, dice el Señor. Yo le hago un llamado a mis ministros a que velen en mi casa. Oh, ven, saca la masita, la batalla. No. Oh, yo he puesto a mis cielos para velar, dice el Espíritu Santo. He puesto a mis cielos para velar. Hay mujeres provocativas en la obra, provocativas en la iglesia. A veces en ese espíritu demoníaco de provocación se acercan a los siervos de Dios. Tientan a los hombres de Dios. Ah, oh, oh. Y el pueblo de Dios, la ley no le dice nada. Y el diablo anda alrededor. El diablo anda alrededor. Hay que cerrarle la puerta al diablo. Y hay que decirle a la mujer, si eres cristiana de verdad, el traje va para abajo de la rodilla y el escote va para arriba. Y la falda es ancha, que no marque tu cuerpo, que no te conviertas en una tentación para los hombres que hay en la iglesia. Oh, no, no puedes tentar, porque el diablo anda alrededor. Y hay otras mujeres que tienen que cuidarse, porque en la vida de la calle, en la vida del mundo, las pasiones las querían gobernar, y las pasiones le gobernaron. Y en la vida del mundo fueron gobernadas por sus pasiones. Pero mujer cristiana y hombre cristiano que estás aquí en esta noche, en Cristo no te puede gobernar la pasión. En Cristo te tiene que gobernar el poder del Espíritu de Dios. ¡Ay, Salaya! ¡El poder del Espíritu Santo! El diablo anda alrededor. Sabes que esa mujer cristiana es una tentación para ti, no la lleves en el carro a la casa, No la lleves. No la lleves. No la lleves. Si tú sabes que cuando tú miras a esa mujer te da un tucutucu, tucutucu, tucutiqui en el corazón, no la lleves. Si te da la taquicardia esa de la cola blusa al barbita, no la lleves. Si sabes que cuando tú miras a esa mujer sientes deseo, sientes pasión, tú no eres ignorante. El hombre se conoce. El hombre sabe lo que siente en su carne. Y sabes que cuando la miras eres tentado y tus entrañas se conmueven y sientes la taquicardia y sientes que tu corazón corre aceleradamente. Cuando ella se quede a pie y te diga llévame, dile no te puedo llevar porque el diablo anda alrededor. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Si quiere escucharme 5 minutos más, dale gloria a Dios. Esto sigue mañana, la segunda parte del mensaje de la. Mire, el diablo anda alrededor para destruir los matrimonios de los ministros. El ministro tiene que cuidarse. El diablo anda alrededor buscando la forma de destruir. La esposa del pastor tiene que cuidarse. A veces hay mujeres que se convierten en un instrumento, en la mano del maligno para destruir el ministerio que Dios le ha dado a su marido. Y la esposa del pastor tiene que cuidarse. Porque digo ahorita que la soga parte por el lado más fácil, más débil. Y hay veces que el pastor vive en una vida de oración y la esposa no. Y hay veces que el pastor ayuna y la esposa no. Y hay veces que el pastor vive consagrado a Dios y envuelto en la obra de Dios y trabajando en la obra de Dios y la esposa no. A veces la esposa, mientras el pastor está orando, ella está sentada en la sala viendo el cajón. Alaba. Y a veces en vez de ser la esposa la que esté montada en el carro con el marido, son otras hermanas de la iglesia las que están montadas en el carro con el marido. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella no quiere salir. A veces se le mete una malicia que no quieren salir para ningún lado. Y cuando el marido le dice, vamos para el hospital, no voy. Vamos a visitar, no voy. Vamos para este sitio, no voy. Y después cuando llega el momento que el esposo ni las invita, se molesta, no me invita, me aseguro. Pues siempre está diciendo, no voy, no voy. Y no te das cuenta que en cada no voy, el diablo anda alrededor. Y pregunte y contésteme usted qué es lo que usted quiere que el pastor haga. Si no encuentra quien lo ayude, tiene que trabajar con los que lo ayudan. Y en ocasiones las que aparecen para ayudar son mujeres. Y tiene que moverse a veces visitando para acá, visitando para allá, llevando a aquella al hospital porque va a visitar un hospital. Sea bendito Señor para siempre. Y en medio de todo ese asunto el diablo anda alrededor. Y lo que comenzó sin una malicia puede terminar metiéndose una malicia por el medio, como ha terminado en tantas ocasiones. Yo respeto a cada compañero que está en este altar, pero la situación que estamos viviendo, que no está escondida porque Dios la está explotando ante los ojos de los cristianos y ante los ojos de los pecadores, nos hace a nosotros darnos cuenta que aunque estamos en el altar y predicamos la palabra, tenemos que velar porque el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Un hermano que se había descarriado me contó la siguiente historia. Su esposa enfermó de muy mala manera, de tal forma que no le podía ni cocinar. La presidenta de la Tama se ofreció para ella irle a cocinar a la casa y todos los días ella iba y cocinaba para él. Y la mujer, la otra mujer, acostada en la cama porque cayó enferma con una enfermedad terrible, que paralítica, estaba en una cama. Como lo contó él. Y la presidenta de la dama iba a la casa a prepararle la comida. Y cuando él llegaba del trabajo, allí estaba la presidenta de la dama. Hermano, ya está la comida hecha, ya no tenía esposo, ya era una mujer sola. Y dice que un día, cuando llegó a la casa, la esposa le dice, mira, fulana, no pudo venirte hoy a cocinar. Pero ella llamó, que vaya a la casa porque la comida ya está hecha. Y él salió para la casa. Y cuando tocó la puerta, le preguntaron desde adentro, ¿quién es? Y él contestó que era él. Y ella le dijo, entre, que la puerta no tiene seguro. Bueno, cuando la puerta no tiene seguro, eso es un problema. La puerta siempre hay que ponerle seguro. ¿Cuántas palabras dijo en esta hoja? Porque es que la puerta sin seguro, el diablo entra por ella también. Y el diablo anda alrededor, buscando puertas que no tienen seguro, para él abrirla y meterse por ella. Y él entró y dice que una voz le gritó desde el cuarto, ¡siéntate! Y se sentó. Y a los pocos minutos, salió la mujer del cuarto con una bebidora. Él pecó con ella. Y después de eso, ella siguió en la iglesia. Pero él se fue al mundo. Se descarrió. Hasta aquel tiempo cuando nos encontramos en una ciudad acá en los Estados Unidos. Y se reconcilió con el Señor y me hizo su famosa historia. De la mujer que cuando su esposa estaba enferma, le iba a cocinar a la casa. Y yo no tengo nada malo con hacer obras caritativas y obras de amor y obras de caridad, pero es que el cristiano en lo que hace tiene que cuidarse, porque el diablo anda alrededor buscando cómo no orar, cómo sembrar la cizaña, cómo sembrar el pecado. Pero eso es que el televisor es un peligro. Porque en ese televisor que está ahí en la casa, por ahí cerquita del televisor, ahí el diablo anda alrededor. Alaba. ¿Qué pasa? Ay, padre, parece que toqué en un punto que duele. Porque en los demás puntos la alabanza salió con libertad, pero ahora no sale. Pero el diablo anda alrededor del televisor con la novelita, y anda alrededor del televisor con los chistecitos, y anda alrededor del televisor con la mundanalidad. Yo fui a visitar un compañero en estos días y me quedé sorprendido y boquiabierto cuando delante de mí su esposa y su hija se sentó a ver un show impío, un show mundano de chistes profanos, de chistes malsanos, y mientras yo hablaba con él, la esposa y la mujer en la casa, allí frente al televisor, se reía ante los chistes de los impíos y yo lo miraba a él a ver cómo él reaccionaba, pero él se quedaba tranquilito y se quedaba calladito y decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y fui a visitar otro compañero que lamentablemente cayó en adulterio y ya no está en el ministerio, y cuando fui a visitar aquel día estaba sentado viendo el show del mediodía, unas bailarinas que estaban en traje de baño bailando al sonido de una orquesta, se contorneaba todo su cuerpo, y él sentado frente al cajón mirando las bailarinas cuando movían el cuerpo, y poco tiempo después cayó en adulterio y lamentablemente no está en el misterio. Oh, tenga cuidado con el cajón, porque el diablo anda alrededor. Véngase de pie esta noche, porque lo voy a tener que dejar ahí. Hay que pasar a Bacuba, la masita, la masá. Anda, poder de Dios, muévete. Mañana viene la segunda parte del mensaje de la... Lo mejor de este mensaje se ha quedado, ¿no? Porque lo mejor del mensaje es cómo es que vamos a vencer esas cosas, y lamentablemente no pude entrar en eso hoy. Velad. Hay malicias espirituales que están atacando a tus hijos. Yo quiero unir los niños con aceite esta noche. Poderes espirituales que están atacando el hogar, que están atacando los matrimonios, que están atacando al hombre y a la mujer de Dios. Y yo quiero unir con aceite los hogares. Quiero unir con aceite los matrimonios. Quiero unir con aceite a los niños. Quiero que quebrantemos las cadenas y los yugos. Pero antes de hacer esta oración de fe, yo quiero que usted baje su cabeza, hermano. Cierre sus ojos. El mensaje ha terminado, pero el culto no. No se mueva, quédese tranquilo. Vamos a hacer un llamado en esta noche. Vamos a quietarnos, hermano, porque veo mucho movimiento. Yo quiero hacer una oración. No quiero que el comportamiento suyo en esta última parte dañe lo lindo que dijo antes en el mensaje. Porque en el llamado el diablo también anda alrededor, buscando la forma de destruir el llamado y de impedir que almas vengan a los pies de Cristo. Vamos a orar todo el mundo. Comienza a orar, hermano. Que se oiga la voz suya orando en este lugar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tus amados, he predicado tu palabra. Antes, Padre mío, de ministrarle a tu pueblo, de orar por la iglesia, de orar por los matrimonios, de orar por los niños, Padre mío, antes de todo eso, quiero, oh Dios eterno, en esta hora quebrantar los yugos de aquellos que no te conocen, romper los yugos del descarriado, romper los yugos del inconverso. Trae almas a este altar en esta hora, Padre mío. Trae almas a este altar en esta hora, Padre mío. Trae almas a este altar en esta hora, Padre. ¡Salva! Salva las almas en esta hora. Siga en esa misma comunión, hermano. En esa misma comunión. Si a su lado hay alguien que no tiene a Cristo, invítelo a venir al altar en esta noche. Yo quiero en esta noche hacer una invitación a toda persona que no tiene a Cristo, que quiere aceptar a Cristo como Salvador de su alma. Levánteme la mano en esta noche. ¿Quién levanta la mano y dice, hermano Naldo, yo quiero aceptar a Cristo en esta noche? Yo quiero aceptarlo. Si usted tiene a alguien a su lado que está descarriado, invítelo a reconciliarse con el Señor en el día de hoy. Vamos a ver. Estoy orando, hermano. Mirando a su lado, si hay alguien que no tiene a Cristo, invítelo. Toda persona que no tiene a Cristo y quiere aceptar a Cristo, yo quiero que pase aquí al frente en esta noche. Porque quiero orar por usted. Quiero orar por usted. ¿Quién dice que esta noche yo quiero aceptar a Cristo? Yo quiero darle mi corazón a Jesucristo. Yo quiero que Cristo llene mi vida, que Cristo llene mi mente. A lo mejor te descarriaste porque no te diste cuenta que el diablo andaba alrededor. Pero en esta noche ven a este altar a reconciliarte con Jesús. El pueblo orando conmigo en esta noche, hermano, no estoy sintiendo el respaldo de ustedes en la oración. No estoy sintiendo su respaldo en la oración. Si me respaldó hasta aquí, respáldeme hasta el final ahora también. Vamos a orar por estas personas que están aquí aceptando a Cristo en esta noche. Yo le voy a pedir a ustedes que están aceptando a Cristo, que levanten la mano al cielo ahora. Ustedes que van a aceptar a Cristo, levanten su mano al cielo. La mano arriba. Ahí. Repitan conmigo esta oración. Señor, en este momento me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti. Señor, te necesito. Quebranto todo yugo del diablo, todo aquello que no es tuyo y que el diablo ha querido utilizar para impedir que yo te busque en espíritu y en verdad. Señor, yo me entrego a ti en alma, mente, cuerpo y espíritu. Soy tuyo. De esta noche en adelante, le digo al diablo que no tiene ni parte ni suerte conmigo. Soy de Jesús. Te pertenezco a Jesús. Mi vida se la doy a Jesús. Se la doy a Jesús. Mi corazón se lo entrego a Jesús. Mi mente se la entrego a Jesús. Oh, toda parte de mi ser, yo se lo doy a Jesús. Y todo aquello que no es de Jesús, que habita en mí, yo le ordeno que se vaya fuera, que se vaya fuera, que se vaya fuera, que se vaya fuera, que se vaya fuera, que se vaya fuera, que se vaya fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se vaya fuera, en el nombre de Jesús, que se vaya fuera, en el nombre de Jesús. Quédese ahí porque vamos a orar por usted. Vamos a hacer una oración especial. Pero yo quisiera que ustedes crearan conciencia en esta noche, mire, de que en ninguna de las partes que hemos ministrado durante todas las noches que hemos pasado, yo he sentido intervención satánica como la estoy sintiendo aquí en esta noche. Ninguna noche en el llamado ni a la hora de ministrar había sentido lo que estoy sintiendo aquí hoy. Qué molesto está el diablo con el mensaje que yo he predicado aquí hoy. Arraca la macama, senda, aquí las paradas todas. Se reque, se quise, se. Oración que yo voy a hacer por todos esos niños que están en este altar en esta noche. Ah, diablo, tú estás enojado, pero yo estoy más enojado que tú en esta noche. Y te ordeno que te quedes quieto, te ato, diablo, te ato, diablo, te ato. Y te ordeno que te vayas fuera. Levanta la mano y alaba a Dios. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Ah! ¡Oh, se rompe la cadena! ¡Se rompe los jugos! ¡Pobre Dios! ¡Libertad! Esto es una guerra. Esto es una batalla. Yo quiero que la ciudad de Filadelfia entienda esto en esta noche. Los compañeros, inviten a otros compañeros que no están aquí. Si usted le conoce el teléfono, llámelo y dígale, mira, vamos a terminar de respaldar esta campaña, que esto es una visitación de Dios a esta ciudad. Yo lloraba esta tarde en mi casa. Yo lloraba esta tarde en mi casa cuando me llamó una mujer de Filadelfia.